Me gustaría encontrarte en el ensayo de mi canto, hasta poder afirmarte lo que he descubierto con esta tonada. Camino sórdido en el espacio que te deslumbra. Me acerco despacio con el sonido que te descubra. Me apego al verso que diría a tu oído, un secreto que todos este momento disfrutarían. Sería como un caminar tan hondo como al final. Me gustaría esperarme a lograr una respuesta. Transito al final a romper tu silencio. Tengo al olvido que esta canción me traería, y me arriesgo al castigo que un amor acecharía. Te escogería entre todas presentes y ausentes. Ya sabemos, mujer, que somos un camino distinto. Te propongo escribir una historia con la pluma de la vida. Encontrarte en el ensayo de mi canto. Me gustaría encontrarte en el ensayo de mi canto.